Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, con frío, como escucharás. Sí, se vino con todo el invierno. Olvídate. Bueno, Alan, realmente, bueno, estamos en temporada de poda, lo decíamos, y se le resalta mucho a la gente el tema de no tomarse como propia la tarea de la poda, que para eso hay gente especializada en eso. ¿Cómo vienen desde el área de arbolado urbano? Porque sé que vienen con capacitaciones y con charlas al respecto. Sí, exactamente. Ya desde hace más o menos abril por ahí ya arrancamos las capacitaciones para que ya arranquen ahora en la temporada 2023, lo que es la poda, que va, como bien dijeron, básicamente los meses que no tienen R. Vamos desde mayo hasta finales de agosto, cuando ya va a arrancar lo que es el hinchado de la yema, la circulación de savia, donde ya deberíamos dejar de podar. Alan, contanos y contale a la gente por qué es importante y cuál es el objetivo que tiene la poda de los árboles. Mira, básicamente la poda es la supresión parcial o total de las partes de un árbol. Son heridas. Las plantas las sacan un medio natural para llevarlo a un medio totalmente artificial donde interaccionan con luminarias, cableado, tránsito vehicular, tránsito peatonal, servicios subterráneos, aéreo, veredas. Entonces, siempre va a estar generando algún inconveniente, por así decirlo. Entonces, es necesario podar. Pero básicamente, como decimos nosotros, la mejor poda es la que no se hace. La planta sola va a buscar la forma, la estructura, y nosotros lo único que vamos a hacer es conducirla o cuando tengamos alguna problemática, recién ahí podarla. Si no, la planta no se debería tocar. Y por ejemplo, también si la planta tiene alguna, es atacada por alguna enfermedad, por alguna plaga o por alguna otra cosa, también se requiere la poda. No, no, no, en esos casos ahí ya tenemos que hablar de algún producto químico o con el tiempo muchas veces o algún suele irse o algún remedio casero como usamos la cochinilla, lo que es jabón blanco y un poco de agua, pero la verdad que no hemos tenido grandes problemas lo que son plagas y enfermedades en el arbolado. Generalmente el tema, ustedes se encargan de las capacitaciones y después cada municipio se encarga de la poda en sí, ¿no? Y del registro de podadores. Por ejemplo, nosotros acá tenemos registro de podadores, ¿verdad? O ustedes también se los puede llamar para poda. Claro, nosotros lo que es cada municipio establece a través de una ordenanza quién va a ser la autoridad de aplicación, es decir, quién va a manejar el arbolado urbano, porque el arbolado en sí, al estar en un espacio público, es de todos, pero no es de nadie. Entonces tiene que estar estipulado quién lo va a manejar desde la plantación, el mantenimiento y lo que son las podas y extracciones, porque básicamente el arbolado, la función que tiene es sombra, embellecimiento y que dure lo máximo posible. Y si nosotros no tenemos ningún marco normativo y cada uno hace lo que quiere, es muy difícil sostenerlo. A través de los municipios nos solicitan muchas veces lo que es las capacitaciones, o otros municipios ya tienen aceptado lo que es el arbolado, entonces no es necesario que intervengamos tanto. Y después ellos, a través de un registro de podadores, van manejando cuáles son los autorizados para realizar las prácticas, porque muchas veces al tener tanta cantidad, no la capacidad operatoria del municipio, de la planta de empleados, no llegan a cubrir todas las podas de lo que de la ciudad. Y Alan, y también con estas capacitaciones, ¿qué se les ofrece? Y también pensando que quien lleve adelante esta tarea de podar obviamente esté instruido y que no cualquiera puede realizarla. Sí, nosotros las capacitaciones constan de dos partes, una teórica y una práctica. En la teórica se ve fundamentos principalmente, o también se ve el por qué vamos a podar, cómo vamos a podar, dónde tenemos que cortar, época del año, y después todos los tipos de podas que se conocen, desde lo que es una elevación de copa, lo que es el raleo, reducciones de copa, túnel para el cableado aéreo. Pero básicamente el fuerte es por qué vamos a podar, cuál es el justificativo válido para realizar esa intervención. Alan, me imagino, bueno, que una vez se han hablado, de hecho han salido en las noticias estos últimos tiempos, de lugares que acá, por ejemplo, en la ciudad, se limpiaron con todos los árboles para poder construir. Una vez que, me imagino, eso se tienen que volver a plantar árboles, sí, ahí va mi pregunta. ¿Hay obligación después de reponer, digamos, esas plantas? Sí, eso ya está estipulado. A ver, sí y no. De acuerdo a la ordenanza de cada municipio. Claro. Hay municipios que no te dejan sacar la planta, otro municipio que al momento de hacer un plano o alguna refacción o algo de obra, te piden que indique si hay o no algún árbol existente. Pero el grueso de todos los municipios es, si sacás una planta, tenés que reponer otra y no dejar la vereda con un arbusto o taparlo todo con cemento, por así decirlo. ¿Y hay un tipo de planta que se recomiende para poder plantar en cada lugar o eso va a elección de la persona? No. Vos lo sé reiterativo con las ordenanzas, pero en la misma ya estipulan cuáles son las especies recomendadas según ancho de vereda. No está permitido lo que es arbusto, básicamente porque no cumple ninguna función. Otra porque es un peligro, porque vos cuando, si vivís en la mitad de la calle, vas a sacar el auto y tenés un arbusto justo en la entrada, y no tenés una buena visual a ver si viene alguien en bicicleta o en auto, es decir, que no tenés visibilidad. Y a su vez también cuando vas a estacionar, vos te querés bajar del lado del cordón y no podés porque tenés un arbusto. Entonces por eso no se recomienda. Uh-huh. Después lo que es, también se evitan lo que son las formas péndulas, tanto por el tránsito vehicular como peatonal, y evitar también las plantas que tengan espinas. También se no obviamente vamos a ver en la calle que hay palos borrachos o hay alguna acacia negra o alguna otra especie que tenga una espina. Es importante, uh-huh, pero bueno, termina siendo un peligro potencial para el tránsito peatonal. Me imagino, porque me acuerdo que con una tormenta fuertísima que hubo en la provincia, muchos árboles a la vera de la ruta se tuvieron que sacar inclusive. ¿Se recomiendan árboles al costado de la ruta hoy por hoy? Sí, no. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces se hacía por ignorancia o porque eran otros tiempos. Entonces, son un peligro porque vos te saliste un poco de la ruta y tenés la arboleda. Claro. Está permitido, pero a una determinada distancia, ¿sí?, de lo que es la cinta asfáltica, que eso ya lo va a ir regulando también lo que es vialidad provincial o vialidad nacional, de acuerdo a donde esté ubicado. Claro. Después también es muy... hay que ver el tema si pasa algún servicio también por esa zona. O algunos te dicen que el tema de los bancos de niebla, que cuando vos tenés una arboleda muy espesa se genera unos bancos bastante espesos, entonces puede generar algún perjuicio. No es un tema sencillo de, como tengo espacio en la ruta, hay que poner plantas. Eso hay que evaluar múltiples factores también. Y también pienso que, bueno, qué importante, ¿no?, poder conocer las ordenanzas y prestarle atención, ¿no?, más allá en cada uno de los municipios, en la provincia en general, porque justamente regulan, ¿no?, cómo debemos tratar, cómo debemos podar, qué poner, qué no poner. Sí, exactamente. Yo te digo, la gran mayoría de los municipios tienen ordenanza. También nosotros colaboramos con el municipio que no la tenga o quiera modificarla, a ver qué aspectos hacer mayor hincapié, porque muchas veces van tan de máximo una ordenanza que es imposible cumplirla, y a veces cuando no se cumplen, tampoco está bueno el tema de andar haciendo multas también. Es un tema bastante sensible, entonces se trata de ser bastante permisivo, pero tampoco dejarlo con total libertad al frentista. Totalmente. Me pongo a pensar que cuando uno se le explica el tema de el tema de la poda, también depende del tipo de planta, la forma en la que se va a cortar, o esto que vos decías, o más bien tiene que ver el por qué y no el modelo de planta, digo, ¿no? Tenés una acacia, sí, o tenés, o como vos recién mencionabas, Bueno, no, otros modelos también, ¿tiene que ver la forma o eso no? ¿Tiene más que ver por el porqué? No, también, sí, ambas cosas, porque todas las plantas tienen una estructura diferente, el sauce son estructuras péndulas, vos tenés los fresnos que son estructuras globosas, los cipreses son estructuras triangulares, el paraíso sombrilla de estructura parasolada, entonces vos cuando puedas siempre tenés que respetar esa forma. Por más que nosotros tengamos una copa globosa y la queramos llevar a una copa cuadrada, y la planta va a tender a volver a su estado natural porque está en su genética y va a empezar a emitir un montón de brotes hasta volver a su forma natural. Entonces, a la hora de podar, siempre respetando esa forma natural que tiene. Después, si se quiere hacer lo que es el arte del topiario, darle una determinada forma, eso se puede hacer tranquilamente con arbustos, pero con árboles de vereda no se recomienda. Alan, y en la provincia en general, ustedes que son de ir a capacitar y demás, ¿cuáles son los árboles que más se ven? ¿Hay una identidad, digamos, provincial de decir, hay muchos árboles de esto y es porque tienen que estar y el clima acompaña mucho también a su crecimiento? Claro, mira, lo que era en la época del 70, 80, se veía mucha acacia bola. La acacia bola, con el pasar de los años, prácticas de poda inadecuada, que eso trae aparejado insectos, enfermedades, pudrición de la madera, hay que recambiarlo. Hoy en día en la provincia un 60% estamos hablando de fresno americano. Básicamente es porque es una planta curtida, de rápido crecimiento, no se enferma, es, dicho en criollo, es el caballito batalla de la provincia, es así. Después siempre se tiene que ir mechando, más o menos se estipula que tiene que haber alrededor de 10 especies del árbol urbano. ¿Por qué? Porque te viene alguna plaga, como usted está ocurriendo con los paraísos sombrilla, que se secan. Sí. Y si vos tenés solamente una especie, te agarra una plaga y te quedaste sin arbolado. Y hoy en día en una planta te lleva 10, 15 años en la mejor de las condiciones. Y vos por una pequeña enfermedad o una práctica inadecuada de poda y tiraste a la basura todo ese tiempo. Tal cual. ¿Cuántos árboles por o eso tiene que ver según legislación de cada municipio, cuántos árboles por casa, digo, ¿no? Hogar ya común, sí, de familia. Más o menos entre 15 y 20, dependiendo del frente de la casa. Nosotros hemos hecho hace de año y medio más o menos con la municipalidad la forestación del Lara San Juan. Claro. Y ahí pusimos una planta por frente. Porque vos siempre la cantidad de plantas va a estar dado por el tamaño del frente. Sí, y por el tamaño también de la planta en estado adulto. Imaginemos las casas de PAB, estamos hablando de terreno de 10 metros de frente, que le saques 3 de garage, te quedan 7 metros libres para colocar una planta. Tranquilamente un fresno, una acacia, un paraíso, con una por frente ya está. Ahora ya si va a buscar una espumilla o un ciruelo de jardín, plantas de porte mucho más chiquitas, sí, tranquilamente puedes poner 2 por frente. Pero eso lo vas evaluando por el largo del frente, por también el tamaño en estado adulto del ejemplar que te guste. Claro. Alan, última pregunta y tiene que ver con el tema de si hay gente que no tiene para pagar un fresno americano y lo quiere, ¿no? Por ejemplo, ¿se da en la provincia eso? ¿Se les puede donar árboles o cómo se maneja eso? Nosotros trabajamos con los municipios, existe un programa de provincial de forestación donde los municipios tienen una bonificación importante en el valor de las plantas. Claro. Desde ya, las plantas en los viveros provinciales son precios de fomento. Hoy en día un fresno americano está alrededor de los 1.800 pesos y las municipalidades tienen una bonificación del 40%. Nosotros trabajamos con los municipios y después cada municipio o lo reparte entre los frentistas o ellos colocan los ejemplares, pero nosotros no intervenimos en la propia gestión de cada localidad. Claro. Entonces, aquella persona interesada en colocar una planta, ya sea que si quiere que le entreguen o quiere colocar alguna, debe dirigirse a la dirección correspondiente de espacios verdes de la localidad, y si no lo tiene, directamente al municipio, y preguntar si tienen alguna planta o si le pueden dar un listado de cuáles son las especies permitidas, de acuerdo al ancho de vereda. Mañana van a estar en Victorica. Mañana estamos en Victorica y el 2 de junio vamos a estar en Toay. Ah, bien. Perfecto. Así que vamos a estar allá dando las capacitaciones. Mañana Victorica va a ser principalmente lo que es teórico, y que ya la hemos dado año anterior, entonces los chicos ya lo tienen bastante aceitado este tema, y la parte práctica la va a dar lo que es el capataz ahí de la cuadrilla de poda. Uh-huh. Alan, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego.